para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Martin Scorsese pudo haber dirigido Joker. El cineasta consideró la posibilidad de comandar la película, pero finalmente decidió que no tenía tiempo para hacerla. Y es que a pesar de que el guion tenía energía, al momento de deliberar le entraron dudas, ya que el personaje principal derivaría en el de un cómic, y para él, los filmes sobre superhéroes son otra forma de arte distinta a su visión sobre el cine. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.